Muy buenas noches, metaleros de todo el país, que hoy se encuentran aquí presentes para compartir una vez más con todos ustedes a lo mejor del heavy nacional. Con ustedes, Alma Fuerte. Siempre lo que el criollo siente.